Bueno, los originales. Nico, buenas tardes. ¿Cómo le va, hombre? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido, hombre? ¿Tiene tema del día, por favor, antes claro. de saludar al resto de la mesa? ¿Qué parte del cuerpo crees que sobra? La cola, no sirve para nada. Ah, no, pero es que uno no tiene cola, ¿no? No, exacto, es que si el tiene dedo más chiquito del pie, un ¿para gato qué empinado, pues, que yo. Yo me preguntaba... ¿Para qué Cocosete tenía cola? Y dije, y si la corta, no pasa nada. Yo conozco gatos sin cola y normales. No. Eso no les pasa no, nada, es una ¿no? cosa como... Sí, no. Es una cosa como estética, pero yo estos gatos que les cortan la cola y no pasa nada. A perros ellos, también. No, pero si ellos expresan un montón con la cola. En la cola de un pues gato o un perro, uno puede ver todo. ¿Qué están sintiendo? Si están bravos, si están felices. Que no expresen nada. No, pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, entre menos expresivos, mejor. Bueno, pero en todo caso, Cocosete sigue con cola para que no empiecen que es que yo lo... Claro. Lo castigo. Mutiló. No, yo no he hecho nada. Mutiló. No, yo no he hecho nada. Yo no me he metido en nada de las decisiones de él. Me parece bien, sí que el bueno, cola. ¿Qué parte del cuerpo sobra? Pues ninguna. No, yo creo sí. que eso sí. ¿El pelo? No. ¿El dedo chiquito del pie? El pelo a mí no me ha hecho falta. ¿El dedo chiquito la verdad. Del pie, María Juliana? No, pero ¿tú sabes qué pasa sin el dedo chiquito del pie? ¿Qué pasa? El dedo chiquito del pie es clave. No puedes caminar bien. ¿Tú dices? El soporte no estaría equilibrado. No te lo garantizo. Te lo juro. ¿El dedo chiquito del pie? Hombre. ¿Sabes? Yo conozco gente sin dedo chiquito del pie. ¿En y serio? Las amig... Bueno, así deben caminar. Y no son campeones mundiales de ciclismo, ¿no? Y lo otro es las amígdalas. Claro que hacen falta. A la gente le quitan las amígdalas. Claro, y eso es tiene un filtro. Todo el mundo se las quitan. Yo tengo. No. Yo también tengo, pero yo tengo muchos amigos que no tienen. No, tú tienes unos amigos de verdad que no tienen dedo chiquito, que exacto, no tienen amígdala. ¿Qué otros tenemos? Los japoneses se quitan el apéndice para no infectarse. ¿Qué es eso? Sí, exacto. ¿Sabes por qué no dejan que el que hizo la vaina, déjenlo? Porque es que él no se inventó vainas que sobran, ¿entienden? Mm. No, no sobran. La vesícula cuando la quitan genera problemas. Sí. Se los garantizo. Mejor dicho, para mí, nada. No, para mí el pelo. Usted es un amargado ahí que no tiene pelo. Pero pues, Orlando, su opinión de ese comentario. ¿Qué de pasa, Nicolás? Hombre? Déjeme. Orlando. No, su opinión. Un escobillo. No, porque Orlando tiene una... ¿Ah? Es que lo mismo de siempre, Jaime. El hombre sabe mucho. Lo mismo, yo diré siempre lo mismo y seré redundante, pero es que la verdad, sabe tanto que sabe... Eso. Pero como que el pelo no es necesario. No, para el que tiene pelo, por lo que, sí, por lo que es calvo, entonces él defiende su punto de vista. Sobre todo o sea, no me ha el hecho calvo, falta. Claro que el calvo con pelo o sin pelo tiene más presencia. ¿Qué? Bueno. Diga. Pero si no, tuvieras eso hace pelo, falta, hace te haría falta. O sea, si no lo único usarías, que yo pienso calvo, que sí, yo me tenemos demasiado que sobra. Tengo amigos muchos que dientes, no tienen pelo. Muchos dientes. ¿Muchos dientes? Yo también. No. Qué delicia, todos los dientes. No, mi muchos, papá era demasiados. Calvo, mi hermano es qué calvo. Pereza. ¿Ves? Parece. Y ellos ya vivieron no, pero la me da etapa pena de contigo, con pero sin. Yo conozco una cantidad de gente calva que sufre por eso. Sí, pero es que verdad. Sufre por qué, pero mucha sufren. Gente, pero porque estética. Quieren tener pelo. Claro, pero por quieren estética, tener pelo. No, no porque pregúntenle a una falta. Mujer que prefiere un hombre calvo o no calvo, pues no ah, calvo, hombre. Atenti no que se atenti que de es que el calvo es mentiroso, es para defenderse. No, yo estoy seguro que me voy a volver calvo, pero si ya tengo más de 60 años, pero usted es calvo desde los 30, entonces usted tiene un problema serio, hermano. No, de testosterona, alta testosterona. No. Es que uno cuando se le cae el pelo a los 60 ya vivió todo lo que tenía que vivir, pero uno a los 30 sin pelo, pues entró mala en la vida, hombre. Pero ya supe lo que es Nico, tener su opinión. No, Orlando, su opinión. No, es el monstruo perfecto, el monstruo perfecto. Ya le dijo monstruo. A mí no me importa. ¿Pero no te da frío, no por ejemplo, pelo, Nico? No. ¿Sabes pero si no, se insola. Seguro. Eso es el único problema. Hay que tener cuidado con el sol. Pero de resto... Sí, no. Me parece que es como que protege de una u otra manera. De hecho, todos los vellos y todo lo que tenemos en el cuerpo... Es para proteger. Claro, protege. La nariz... Por eso es que el calvo dice tantas pendejadas, porque llega insolado siempre. Llega una calva insolada. Todos los días. ¿Cómo es ese cuento de que... Las mujeres se depilan todo. Eso se puso ahí por algo. Eso es bueno, láser, Jaime. Láser, no me nacerá pues nunca sí, más en la vida. Toda tampoco, completita. Pero es por protección. Decía el gran pues filósofo. La cópula. Bebés gigantes, no. Bebés tú ves y dices no. Listo, ya. No. Protegida. ¿Y para qué explicas que te hiciste láser y que nunca más? ¿Qué tal nunca que te aparezca un hombre que te diga sin eso no hablamos? A chao, frita. Que te vaya muy bien. Sí, no. Que siga su camino. ¿Sí? Sí. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Pues no ¿cómo te ha ido? Bien, ¿cómo va todo? No, aquí con esta conversación, hermano, pero un poco complicado, pero... es que uno no puede hacer a conveniencia de uno lo que no hace falta en el cuerpo. Eso me da risa. Como así, como yo no tengo un pelo, entonces. Pero no, es que yo ya no tuve, falta. Entonces ya sé. Usted no tuvo, a usted se le cayó todo completo. Desde los 4 años no tengo pelo. Tengo familiares sin pelo, pero yo creo que ellos en algún momento lucharan por tener pelo. Te cuento de que, no, más rico, nada. No, pero hay gente que curiosamente... No, pero el mejor cuento es el de María Juliana. Y para que todos sepan, láser, ni un pelo en todo mi cuerpo. Todo mi cuerpo, uy, todo. Sí. Pero es que las modelos tienen que hacerlo. ¿Qué mamera las modelos con cera cada 8 días? A mí me decían que yo rompí la maldición de la calvicie en mi familia, pero no es cierto. Tengo entradas. Sí. Sí. Tienes entradas y podrías perderlo. Si no te cuidas, pero estás en un mundo moderno que se puede resolver. Sí, tranquilo. Pero es que a Nico le tocó sin una sola. Pero Nico, claro. En el metaverso te puedes poner el pelo que quieras. No, yo tengo un tratamiento que sigo desde hace años y me ha funcionado, pero un descuido pero te descuidas y eso es grave. Chao. Y caes. Nicolás nunca hizo nada para evitar la caída del pelo, no había nada. No, sí hizo, pero sí, nunca lo va a contar. Pero es que no. Nunca lo no va buena a contar. Idea. Porque era ¿camarón? Una vaina que se llamaba. Se funde el motor. Las pastillas esas que lo ponían mal. ¿Las pastillas de qué eran? ¿Cómo era que se llamaban esas? No, es que las gotas traen, pero eso no afecta. ¿Cómo se llama? Las que hablamos una vez acá. Sí. El ingrediente que tiene el pelo. Minoxidil. Denafil. Minoxidil. Denafil, dice. Se tomó 4 pastillas de esas y quedó como un... Con esas pastillas. Quedó como un camarón muerto, hermano. Calvo. Ahora Orlando Calvo, si no, el tipo se vota por un precipicio. No, él es, sí él es papasalada hasta el final de los tiempos. No, y buen pelo Orlando, tiene. Si vota por tiene un escobillón, tiene un pelazo. Ahora, la calidad del pelo no la pidan, es bombril. Por eso le digo, es un escobillón industrial de esos fuertes para lavar azulejo, pero bien son platinado. Cepillito. Bueno, el tema del día. De esos de hebra de cobre. Bueno, tenemos una entrevista maravillosa y tenemos 3 estupendos arepazos. Uno es doble y está muy bueno. Lo leí y no lo podía creer. Me pareció muy chévere. Ese lo pienso hacer más tardecito. No, ahorita vamos con sencillos. Emilio, vamos con música, por Listo, favor. Vamos a comenzar con un tema del 2017. Por White lo van a ver de negativo. Una canción que hizo Wyclef Jean en su álbum Carnival 3, The Fall and Rise of a Refugee, con la participación especial de Lunch Money Lewis y The Knox. Esto se llama What Happened to Love. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Orlando, ¿estás al aire? Para que te pongas con nosotros en línea. Sí, señor. Sí, señor. Finalmente, ¿qué pasa con las 3 palabras que te dije, que te pregunté qué querían decir en chino? Porque no me estás sacando el cuerpo. O sea, ¿me quieres explicar qué fue lo que hiciste ahí? Es que yo ya un año preguntando. Una película. ¿Pero qué quiere decir? Pero la verdad, no me puedas llamar un señor chino, te lo juro por Dios. No me puedas llamar un señor chino a que nos digan qué pusiste ahí. ¿Qué dice ahí? ¿Te acuerdas? No, no traigo ni idea. Una frase que me pareció interesante por el tono, por la manera como pero como puede ser tipo. Cualquier estupidez. Puede ser. Okay. Me haces el favor y me mandas la presentación grabada a mi WhatsApp, que voy a consultarle a la embajada de la China. Bueno, por favor, para saber qué es lo no que es dice como ahí. Japonés. Sí, no. Señor. O sea, de pronto dice compro. Mándala, yo busco qué es, ¿no? Mándame la presentación y yo busco qué es. ¿Te parece bien? Entendido. Mándamela ahí por WhatsApp. Yo la mando a traducir porque es que llevo ya un año y él, pues era lo que yo hacía a los 14 años, que encontraron una emisora gringa 3 frases en inglés y las ponía y nadie entendía nada. Todo el mundo menos yo. Entonces quedaba yo muy mal. Vamos a averiguar qué dicen las frases que tú pusiste al final. ¿Están de acuerdo, muchachos? Bueno, bueno. Chévere. No, pero con esa felicidad, ese humor. No, la cólera diplomática de más de una docena de países musulmanes ha obligado al gobierno de la India a pedir disculpas. En un acalorado debate televisivo de hace unos días, la portavoz del parlamento gobernante Nupur Sharma apuntó la artillería contra la minoría musulmana en la India, como es de costumbre. Ellos practican la religión india. Esta vez, sin embargo, traspasó una línea roja por algunos al referirse desdeñosamente a Mahoma, que se enamoró y se casó con una niña de 6 años, según el Corán. Ojo, es el Corán, ojo, Mónica. Otro portavoz, Navin Kumar Jindal, remachó la observación, me gusta remachar, de Sharma de forma más ofensiva con un tuit hace unas semanas. Estas alusiones a Isha, reverenciada en el Islam, ya provocaron alborotos en Kanpur, en el norte de India, en los que los musulmanes se llevaron la peor parte. Cuando el primer ministro Modi creía que la polémica iba de baja, ha adquirido una dimensión internacional amenazante, obligándolo a pedir disculpas y condenando cualquier insulto a personas de otras religiones. Demasiado tarde, porque la India está en la cuerda floja, porque millones de sus conciudadanos de todas las religiones trabajan en el Golfo Pérsico. Y la campaña pues ha llevado a estos países musulmanes como Qatar, Abu Dhabi, Dubái, Kuwait, a echarlos lo más pronto posible. Porque ustedes saben que la gente de la India es genia, pero brutalizaron contra países. Bueno, milenarios. Tranquilo, tranquilo. Nicolás. Pues Afganistán, que anda en una crisis tremenda después del terremoto de 5.9 grados en la escala de Richter. Perdón. ¿Qué le pasó? No. Yo estoy aquí como... ¿Sabe que a mí tengo un labio difícil? Usted sabe. Yo sé. Sigue, hermano. Se habla de 1.500 heridos y cerca de 1.000 muertos, al menos en cifras extraoficiales. Entonces están diciendo, bueno, pero no ha llegado nadie, que es lo que suele ocurrir. La ONU aparece en países en donde se necesita esa clase de ayuda. Ya aparecieron aviones de Irán y Qatar que traen ayuda humanitaria, las autoridades turcas también, pero todo el mundo dice, bueno, ¿y la ONU qué ha pasado? ¿Por qué la ONU no ha llegado hasta Afganistán? Porque es una situación realmente límite. Porque bueno, es un país milenario. Ahí está. Es que usted acaba de dar con el punto clave. No, es que no le entendía, ya le entendimos, usted es un genio. Mire, más que yo voy lento, siga. En la ONU dijeron, es que los talibanes no han realizado una solicitud formal para... ¿Nicky? Eso es lo que pasa. ¿Qué pasó ahí, hermanito? ¿Qué pasó ahí? Ah, no, ¿qué pasó? De pronto un fluido de luz. Ay, es que estoy viendo que algo pasa distinto en el ambiente. ¿Qué pasó? No. No, yo estoy bien. Entonces, es que se fue un rato, pero es que... Rebobina 30 segundos. Bueno, porque estoy pero como... siento entonces que hay otro... O sea, hay una estructura diferente en la cabina, me gusta. Siga, Nico. Mire, siga, hombre. Entonces, claro, para evitar tiempo, siga. El misterio. No, el misterio es este. Claro. Se le fue la voz en el micrófono. ¿Qué pasó, Cristian? No contestes, Nicolás ya contestó. Siga, Nico. Mire, milenarios. Ay, no. Bueno, pues la ONU no ha llegado porque los talibanes no han realizado una solicitud formal ante la ONU para movilizar equipos de rescate y tener equipamiento suficiente para sacar las víctimas. Súmele a eso que las lluvias en esta zona del mundo no han dado tregua y eso hace más difícil. Es decir, hasta que los talibanes llamen a la ONU y digan necesitamos aquí equipos de salvamento, hasta ese momento ellos van a ir. Antes no pueden aparecer. María Juliana, por favor, tu nota milenaria. Bueno, se hundió el Jumbo Kingdom de Hong Kong, un restaurante flotante que llevaba más de medio siglo en el suroeste de la ciudad. Este restaurante tenía 80 metros de largo y tenía una capacidad para más de 2.000 personas. Esto era un complejo que incluía este... El Andrés Carne de Res de Hong Kong. Sí, haga de cuenta. Incluía este barco. Sin mimos. Incluía otro barco, restaurante más antiguo y pequeño, una barcaza para tanques de mariscos, un barco cocina y 8 transbordadores pequeños para transportar a los visitantes desde los muelles, pues hasta el restaurante. En este barco, en este Jumbo Kingdom, se protagonizaron muchas películas internacionales y de Hong Kong. Enter the Dragon, que protagonizó Bruce Lee. Claro, James Bond, música, The Man ¿no? with the Golden claro, Gun. Schifrin. Uy, a los Schifrin, sí. James Bond, The Man with the Golden Gun. Magnífica película. Con Brit Eklund. Déjenla nota, hola. Pero déjenla que acabe la nota. Es que también por eso se le cruza uno después. Sigue, María Juliana. Y recibió ilustres visitantes como la reina Isabel II, no. Jimmy Carter... Imagínate. Y Tom Cruise. ¿Qué pasó? Lo estaban remolcando hacia el mar, hacia aguas más profundas, no se sabe para dónde se lo querían llevar, y no se pudo. El bote se hundió más de 1.000 metros. No se pudo recuperar, bueno. Y bueno, están muy, muy tristes por la pérdida de esto, que es icónico. Gracias. Qué triste. Bueno, quiero hacer una aclaración, que por eso es que quiero hacer una revisión de la presentación de Milenarios. ¿Por qué? ¿Qué fue? Porque internamente, y no me importa, pero Orlando no va a poder negarlo, le dije, ¿quién tiene notas milenarias? Por favor, cortas. Sí. Y me dijo que Nicolás tiene, ¿y de dónde? Entonces me dijo, Nicolás de Afganistán. Ok, y María Juliana de Japón. Le dije, ok, no, la nota es de Hong Kong, eso es China. Por eso necesito hacer una revisión. Fui yo, me equivoqué, dije lo que no era. Es verdad, es China. ¿Perdón? Yo le dije Japón a Orly. Es como el vallenato de Diomedes Díaz, perdón, una chinita de Corea. Orly, perdón. Un chino japonés. No, pero entonces sí me tengo que corregir a María Juliana. Corrígeme. Pero China también es milenario, ¿no? No, es que esto no es China. China, es que Hong Kong... corrijan a María Juliana, no me enredes, gracias. Qué pena, Orlando, ¿no? No, pensé que era una expresión. No, fue Orly, fui yo. Correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... De hecho, Hong Kong hasta hace muy poquito era el único pequeño territorio independiente de la China continental. Y como ustedes saben, los chinos se la están tomando, pero eso llegó a ser una colonia inglesa hasta que la tuvieron que ceder con una condición de que siguiera inglesa, hasta que los chinos, en el mando del partido de este señor tan bravo, ya los tienen mal. Bueno, las orejas. Que es una de las ciudades más espectaculares del mundo. Yo nunca conocí ese restaurante. Pero es que eso es lo que me digas, 2.000 personas, pues yo no entro. O sea, si hablo con Nicolás, digo, Nico, no, vámonos a un cafetín. No, era exacto. Gigante, era gigante. Yo es que bueno, estoy viendo, ¿listo?, las fotos, impresionante. Bueno, vamos con el tema del día, Nicolás, a la pregunta. ¿Qué parte del cuerpo crees que sobra? Vamos a leer porque me parece un tema espectacular. Yo dije que nada, pero todo lo que yo digo, ¿quién se está tomando fotos? Perdón. Yo les tomé una foto al Jumbo que les voy a mandar por los originales. Ok, muchas gracias. Es que yo oigo. ¿Pero era todo, un Jumbo, ¿no?, o era un barco? Sí, qué oído. Se llamaba Jumbo. Ah. No, es que mi... Una chinita de Corea. Estaba tomando una foto a la... Antonia Rojas. ¿Se va a llamar un barco Jumbo? Pues se va a... Antonia Rojas. Hey. Me sobran algunos milímetros de mis partes pudendas. ¿Cómo? Me sobran algunos milímetros de mis partes pudendas, porque lastimosamente algunas veces trozos de mi carne quedan por fuera de mis panties. ¿Cómo? Este es un tuit. Le digo que yo considero, perdón, es de altísimo. Voy a volverlo a leer porque creo que hay que ser muy frentero para decir eso. Me sobran algunos milímetros de mis partes pudendas. Porque lastimosamente algunas veces trozos de mi carne quedan por fuera de mis panties y es sumamente incómodo. Tenía un novio que me llamaba la boquincha. No, Tanico. ¡Qué horrible! 5-9. ¿No le puedo dar un 6? ¿No puede ser respetuoso? ¿Podría? No, Nicolás. Espera que estoy preparando el mentolatum del 6. Inclusive, ¿le puedo pedir un favor? Antes de las 6:15, tira al ganador de hoy. De una, claro. Listo. Nota, Nico, última vez que le pido el favor. 6. Gracias. Sin duda alguna, Camilo Gutiérrez, las cordales, el apéndice y la vesícula. Eso no es verdad, Camilo, pero te respetamos. Solo causan problemas y dolor. Leonardo Rincón Rueda, el pipí casi no lo uso. Y cuando lo necesito me hace quedar mal. Eso está muy bueno. ¿Qué pelea de titanes empezó? ¿Qué tal? No. Pero vaya, estoy solo. Este solo y temprano, creo que estoy solo y temprano como para espantar perros. No, no sé, pero es que no entendí el final. Pero vaya, este solo. Vaya, este solo y temprano. Listo. Nota, Nico, a Leonardo Rincón Rueda. Le digo que hay un teta teta aquí muy duro. 6. Uy. La verdad todavía no sé para qué sirven las tetillas de los hombres. Y le encimen a uno 3 pelos largos. ¿Para qué? ¿Para qué? De acuerdo. Sí, sí, yo también creo que para no. Para que le den uno cosquillas de rabia. Para lo único no, que sirven. Y para sufrir de piedrilla los atletas. ¿Para qué servirá? ¿Tendrá una función? Nada. El Badulaki, yo solo quiero decirle a Nicolás Samper que le envío un beso a Jaime Sánchez Cristo, porque como está con la voz del marinazo, va a venir. Oiga, pero una pregunta, no sé, me ha compuesto un poco hoy la voz. Hoy estás mucho mejor. No, está sí, hoy está... Farinelli, parece. Sí, o sea. No, lo que sí. pasa es que mi voz naturalmente no es mala, pero pues bueno, cuando le ponen un ronquidito, pues queda mejor. Queda como tampoco Barry. Escrita. No, pero así no está puedo decir bien. Que la voz mía esté mala hoy. No, no tienes brillo. Tienes resonantes. Jaime Sánchez Biondi. Tengo unos labios prominentes, guache. Unos labios que fueron la causa del matoneo más absurdo cuando era un puberto lleno de pensamientos carnales. Pero bueno, aunque me cueste aceptar esa parte, creo que para el cunilingulus me ha caído de perlas. Nota, Nico. 5-8. Sí, pero no llega a la talla de no, los otros. No, es que esos dos que arrancamos con esos no, dos. No, Antonia, superarla no es fácil. No, pero el otro también, ¿cómo el se otro? Llama? ¿El de Leonardo Rincón? Muy bueno. Muy bueno. Antonia. Ninguna, gracias a Dios, somos perfectamente creados. A la muestra, la pena. Lucho López, no. Precisamente el pelo, todavía puedo tener melena. En octubre del 20 me mandé rapar por el COVID y adoro estar calvo. Nota. Bueno, Lady Suna de consulta, muchachos. Sí. ¿El COVID tumba el pelo? Es que no sé. No sé si está he entre oído, las secundarias. No he oído. No sé, he depende, oído. ¿No? Pues si baja defensas, si baja un montón de cosas, puede ser. He oído que se le cae a la gente el pelo, pero yo no tengo autoridad. Lady Tsunade. Hola, amigos de los originales. Pues en sí ninguno, pero hay unas personas que les sobra mucho la lengua. Feliz tarde. Buena nota, Nico. Bueno, vamos a ver, 5-4. Las llamadas mueras del juicio, no hay tratamiento de ortodoncia donde no salgan a volar. Pero hay gente, ¿sabe que hay gente que tiene todas las muelas completas? Hay gente que no le salen, ¿no? Algunas. Sí, pero hay gente que tiene todas las muelas, incluyendo las de atrás. Que le caben. Y le caben. Sí. De verdad. Pene pequeño, ¿para qué? Dice Carar. Me hubieran dejado sin nada mejor. Bueno. Nota, Nico. Bueno, 5-8. Señor Jaime, para esa voz, sal a mí el tortazo. Ve y compra a mí el tortazo. Gracias, Jorgito. Gracias, Jorgito. La mejor propaganda de la historia de la televisión. Sobre todo, el boticario es muy bueno. Es excelente. En de pequeña he escuchado un dicho, no es mío, una mujer tiene... No, es que es bueno, pero no difícil vale. De leer. No, es que es como un chiste y entonces quedo mal yo. Sí, pero léala, es Rosa Benítez Pernanco, pero yo creo que es... ¿Qué pasa? Es bueno. El nombre es muy polémico, ¿no? reggaetón veterán, las cordales, no sé qué, bueno, listo. Tu tormento, sobran las verrugas y los granos que parecen otra cabeza. Uf. No, Tanico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. Pero los lunares sí sobran, algunos, los que son como exuberantes. Pero se pueden operar. Sí, se pueden quemar. Eso es. Pero sobran, o sea. Eso es un problema de temas del cuerpo. O sea, cuando uno se pone mayorcito, le empiezan a salir todos los días un puntico. Ay, no. Claro, porque les crecen un montón los pelos también en las orejas. Uy, ¿qué? Eso es... No, a mí todavía no, pero sí tengo amigos que tienen moños. Yo ya tengo pelos en las orejas muchos. Se parecen al Homo sapiens que hablaste, no sé, esta semana. No hace así, se hace trencitas así cuando no se los acorta. No, ya tú, es que cuando tú eres ya un poco pasado de años, de pronto en la frente te salen 9 pelos de la nada, sí, muy raro. Duros, y tú dices, ¿qué pasó ahí? Como de las axilas. Qué locura. Entonces, ¿qué pasó ahí? Es que ya hay la cadena del ADN empieza como a descontrolarse. Bueno, listo, Emilio, vamos con música, por favor, hermano. Listo, voy ahora con este clásico de Armando Manzanero, que fue compuesto en el 86, pero su versión más famosa la hizo Luis Miguel en el 91 en su álbum Romance. Aquí está No sé tú. La nota tecnológica. Pues una noticia para las mujeres, es que yo no sé qué, si es buena o es mala, pero las células que causan el cáncer de mama metastásico, que es lo más grave del cáncer, la metástasis, actúan con nocturnidad y alevosía. Lo segundo ya se sabía, pero que actúan por la noche, lo acaba de desvelar de forma casi casual un equipo de investigadores suizos cuyo trabajo se publica en la revista Nature, nota tecnológica. En concreto, este equipo de científicos ha descubierto que las células del cáncer de mama aprovechan los momentos en que la persona afectada descansa para escaparse al torrente sanguíneo y diseminarse así por el organismo, causando la temida metástasis. Cuando la persona afectada está dormida, el tumor se despierta, y resume el líder del estudio, Nicolás Aceto, oncólogo de Zurich. Durante el estudio realizado en más de 300 pacientes de cáncer y en modelos de ratón, los investigadores descubrieron que el tumor genera más células circulantes, las que se desprenden del tumor y se diseminan por el cuerpo cuando el organismo está dormido. Además, la investigación señala que las células que abandonan el tumor por la noche también se dividen más rápidamente y por un potencial para formar metástasis en comparación con las células circulantes que abandonan el tumor durante el día. Nicolás. Uy, bueno, pues nota tecnológica. Pues es que no sé si es buena o mala noticia, porque la gente tiene que dormir. Yo estoy sentado ahí. Pero fíjese, pero sabe que bueno, yo estuve leyendo un poquito al respecto para complementarlo. Ay, qué bueno, complemente, mijo. Y no es una cosa realmente que tenga que ver con, o sea, sí tiene que ver con el ritmo circadiano, pero también tiene que ver con la luz, con el efecto de la luz. Entonces, digamos, si usted se va a otro país y tiene jet lag, en algún momento cuando empieza a anochecer, es la noche la que ayuda a que esas células agresivas de la metástasis puedan atacar. No dice mi artículo eso. Bueno, pues fíjese. Pero usted tiene un artículo extra. Es que yo estuve leyendo porque me llamó la atención. O sea, tiene que ver con el ritmo circadiano, es decir, con el descanso del ser humano, pero también tiene que ver con la noche, con el periodo de la noche por cuenta de la luz. Ok. Pues hermano, yo creo que usted y yo estamos compaginados. Lo que pasa es que usted ya votó una cosa de un círculo circadiano que es un poco más avanzado, hombre, para mí. Ciclos circadianos. Ritmo circadiano. Mónica, por favor. Bueno, esto es medio un poco de escalofrío, pero me parece que vamos bien en tecnología. Amazon trabaja en una función para que Alexa, que es este asistente de voz, imite la voz de tus familiares muertos. ¡Ay, no! Oye, pero ¿cómo hace eso? Esto sucedió en el evento anual de Amazon. En la conferencia anual se llama Mars. Entonces, pues como les decía, para muchos causa escalofrío, pero ellos en este evento vieron cómo un niño le pedía que le leyera cuentos a su abuela y le decía, Alexa, léeme un libro. y la que le leía, le contaba el cuento, léeme un cuento, perdón, y el que le contaba el cuento era la voz de la abuela. La voz de la abuela. Entonces, ellos dicen que están haciendo un esfuerzo muy importante para que el atributo, uno de los atributos más importantes de los humanos, que es su voz, por inteligencia artificial, que también ha pasado, pasó en Top Gun, ¿no? Y ya lo estamos viendo cada vez más, que la inteligencia artificial pues está reemplazando un montón de cosas y entre ellas la voz, pues podamos tener esa función. Nosotros podemos enviarle a la aplicación de Alexa un registro de voz del familiar que quisiéramos recordar y este va a ser nuestro asistente con la voz todo el tiempo. Y lo primero que uno olvida cuando alguien muere es la voz, ¿sabían eso? No sabía. Lo primero que uno olvida de la persona que ha muerto cuando pasa el tiempo, ¿verdad?, es la voz, es la primera cosa que se pero olvida. Si sacan los... Pero si sacan las grabaciones de uno... Ahora, si es Pedro Infante, es imposible olvidar. Sí, o sea, no. Si es un cantante, o sea, oye, Frank pero Sinatra, olvidaron hablando, la voz. No, pues es lo único que se acuerda uno. Mira, pero cuando estabas hablando de Alexa, no sé, pero pues yo sé que no se llama igual, pero me dio como un déjà vu de acordarme del personaje sin boca que hace Blado, que pinta Blado. Aleida. Me da lo mismo. Sentí que era ella. Punto. No se habla más. Gracias, Blado, por ese personaje que nunca he entendido, pero gracias. Y que la voz de ese personaje en lo que han hecho con vos es María Clara Torres. No, insisto y lo vuelvo a decir. Aleida, de Blado, es muy superior al personaje este que narran de Alexa. Bueno. Pero es que saludos, no sabíamos que Aleida tenía voz, porque como es un personaje del periódico. No, es que había algo ahí. Sí. Llámate a María Clara Torres, ella te explica. Y es que María Clara siempre dijo que Blado le había puesto a ella como voz de Aleida. Pero y Emilio nunca le creyó. No, perdón, es verdad. Interesante. Llámala, te pasa por el interno del celular. Bueno. Emilio, vamos con música. No es mentira. Listo, voy con el nuevo sencillo de un gran productor y compositor, Babyface, y esta canción que hizo con Ella May. Esto salió el viernes pasado y se llama Keeps On Falling. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estaba viendo las fotos de Mick Jagger en Milán. Sí. Y me parece increíble que ese tipo tuvo COVID, yo no sé qué le metieron en la sangre. Se perdió dos conciertos y ya viene con toda la gira que falta. Sí, sí. Está como si nada. No me lo aguanto, pero siga. No, déjelo duro. ¿Qué energía? Yo lo dejo. Bueno, pues ellos son famosos por hacer mucho dinero. A propósito del aniversario 60, sus mejores sold out son el de Liverpool y los que vienen en Hyde Park el 25 de junio en Londres y el 3 de julio. Ellos hacen un conciertico como cada 5 días para descansar. Bueno, pero las noticias son buenas para ellos, porque Mick Jagger y Keith Richards, pues como acreditados escritores de gran cantidad de las canciones, han llegado a un acuerdo con los productores de The Crown, la famosa serie sobre la corona inglesa, y es una filmación de 16 partes de un drama sobre la historia de la banda, que no tiene título y que se va a ver en dos partes de 8 en una serie de la cadena FX. Y bueno, pues ellos aceptaron un contrato para permitirles que algunas de sus canciones e historias fueran usadas en el drama por primera vez sobre lo que tienen derechos. ¿Cuánta plata les van a pagar por estos derechos? Gracias. En libras esterlinas. Deje la tos de que no sabe. Déjeme. Tengo la página abierta y no ha contestado absolutamente sí. Nada. Sí. Yo te voy a hacer ruido, siglos. María Juliana, 50 millones. Mónica Martínez, 5 millones. Orlando, 9 millones. Nicolás Samper, 50 millones. Menos uno para Mónica Martínez, por favor. En los originales. La corrección. Estornudo. Corrected them, sir. No, Orlando, es que así no se puede, porque ustedes se descuidan mucho, hermano. Mi meta era hoy poner al tipo en negativo, pero no, eso no se puede. Más uno para María Juliana Correa y Nicolás Samper, 50 millones. Acuérdense que la tosecita de Nicolás es cuando sabe. No se les olvide. No era gran cosa saber eso, está en todos los medios. Cuando dices estupideces queda mudo. Con esas cosas no hice nada. Juliana, por favor. Mónica tiene menos 27 puntos, yo tengo menos 13, Orlando tiene menos 9 y Nicolás tiene 7 puntos. ¿Pero ella no tenía menos 26? No. Al poner menos 1 es menos 27. Uh-huh. ¿Y Orlando cuánto? Menos 9. ¿Y tú menos qué, Ala? 13. ¿Y Nico en qué quedó? 7. No, es que yo trato. Hermanito. Yo lo tenía para ponerlo en negativo hoy. Ay, hermanito. ¿Por qué me tengo que inventar de haber pasos triples? Sí, exacto. Ya vas a ver por qué. Pero no, es que y le dije ahorita a Orlando, espere que lo ponemos en menos 3. Y me dice Orlando, Dios quiera, mijo. Y coge y descuidadito los cogen a todos. Y ahorita. No, es que Orlando, no se puede, mijo. No, hermanito. ¿Qué pasó ahí? No, es que no se puede. Yo trato, pero. Sale con estas perlitas, pero es que no empiecen con que era una obra de arte contestar eso, es que está en todos los medios. Lo regalé. No, yo no había visto, yo había puesto 70. Es que esa la dimos aquí hace rato, esa nota. Sí. Yo solo recuerdo la nota, pero no el precio. Por lo menos yo 3 o 4 semanas. Yo sí fuera de paso total. Yo no, recuerdo sí. La nota, pero no el precio, entonces por eso dije la voy a yo hacer. Pero es que además el precio, pero no la nota. Ahora, yo sabía que había un 5. Por eso, menos uno. Te pongo otro menos uno. No, por si acaso, para... ¿Por qué? Dije 5, no 50. Despegamos, por favor. No, hermanito, es que... A ver, Emilio. En unos minuticos, una muy buena entrevista. A las 6:20, no se la pierdan. Vamos con música. Listo, vamos con música de James Bond, de la película Quantum of Solace del 2008, por Alicia Keys y Jack White. Aquí está Another Way to Die. No, pues es que vi una publicidad y me pareció increíble. A ver. La publicidad apareció, sí, ¿no? Apareció en un periódico internacional. Uh-huh. Titular. Es una foto de un periódico. Sale un señor parado ahí, que, o sea, se ríe más que el señor ese de ¡Bien! ¡Estamos bien! Luis Ángel, hombre. Pérez. Cuando Sam Schmidt tuvo el accidente con su coche de carreras, a más de 320 kilómetros por hora, quedó paralizado de hombros hacia abajo. Los médicos creían que nunca volvería a competir, pero ni Luis Ángel Pérez. ¿Qué le pasó? Tranquilo, pero ni hombre. Hablar de caminar. Hoy, con la ayuda de Arrow Electronics, Sam compite con un coche que controla con la cabeza y camina con un traje de exoesqueleto inteligente. No, usted lo ha parado ahí, camina con unos palos ahí. Sam ha demostrado que la línea de meta no es el final, sino un nuevo comienzo. Más información en arrow.com. Goodwood, uh-huh. Arrow 5 Years Out. Titular, una carrera hacia un nuevo comienzo. Va. Uh-huh. Bueno, Nico... Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, a ver. Yo sé quién. Cabaroncito. Sí, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y vemos que en las movidas políticas de hoy, Santiago Ángel ya hablaba un poco de la presentación de credenciales de Gustavo Petro después de que el Comité Nacional Electoral confirmara pues que ya terminaron los escrutinios por las elecciones presidenciales. Pero entonces, hay una cosa que ocurrió esta mañana, es que se supo que Roy Barreras va a ser el presidente del Senado. Roy Barreras está obviamente anexado a la campaña de Gustavo Petro desde tiempos anteriores, pero pasó algo. La víspera, Gustavo Bolívar, que también ha estado en esa campaña, había escrito un tuit diciendo que él se ofrecía, digamos, humildemente para ser presidente del Senado. Humildemente. Cuando llega el anuncio de Roy Barreras, alguien toma un tuit de Gustavo Bolívar de hace 9-10 años, en donde dice, menos mal ya dejó la presidencia del Senado y hace una referencia muy fuerte sobre Roy Barreras. Entonces, ese ha sido como el foco de conflicto hoy, ese asunto de Roy Barreras, que ya ha sido confirmado como presidente del Senado, que va a abrir legislatura el 20 de julio, y Gustavo Bolívar, que en algún momento ofreció sus servicios para ser el presidente del Senado, pero que le recordaron después por Twitter que él alguna vez habló muy mal de Roy Barreras, hoy presidente del Senado. Muy, muy, muy interesante su nota y muy constructiva para el futuro del país. Mónica, por favor. Bueno, yo les había mencionado, y de hecho creo que fue María Juliana que desarrolló también la nota, sobre el posicionamiento de Running Up That Hill, la canción que se volvió a posicionar de Kate Bush por estar en la cuarta temporada de Stranger Things. Esta canción fue muy importante en las listas de popularidad en la década de los años 80. Pues hoy les quiero contar cuánto ha recaudado desde que se estrenó Stranger Things, que fue este mes, y pues todas las regalías que ha tenido. Entonces, esta canción, por supuesto, esta oportunidad de estar en esta serie, es el relanzamiento de la canción, y hoy ha logrado recaudar más de $1,000,000 en regalías, porque además Kate no solamente la canta, también la escribe. Y ella en una entrevista para BBC dijo, es una serie tan buena que pensé que la canción atraería un poco de atención, pero nunca imaginé que sería algo así. Es muy emocionante, pero bastante abrumador realmente. Explicaron que las reproducciones en Spotify son de aproximadamente 1,000,000 al día, por lo que la cantante se llevaría cerca de $300,000 a la semana. Y por otro lado, Kate obtuvo el récord de la cantante con mayor edad en llegar al puesto número 1 en el Reino Unido. Antes era Cher con su canción Believe, que ostentaba este título desde 1998. Así que bueno, le ha ido muy bien. Y lo importante no solamente de cantarla, ahí se ve, también escribirla. Ella, por tener los derechos de toda la canción, por eso ahora tiene tanto dinero. Buenísimo. Bueno, se acerca el momento de la entrevista, ojalá salga. Me parece muy, muy importante leer el... no, pongamos una canción, Emilio, por favor. Listo, voy con un adelanto de lo que va a ser hoy El Sabor de la Noche. Hoy vamos a hacer homenaje a Michael Jackson con covers de sus clásicos. Y este es uno, por Quincy Jones, que fue el productor de la versión original junto con Brandy y Heavy D. Aquí está Rock With You. A la pregunta, Nicolás, ¿qué parte del cuerpo crees que sobra? Las costillas, dice Chris Bates. ¿Cómo es posible que los perros sí se puedan coger a lamidas en sus partes privadas y nosotros no podamos? Hombre. Qué horror. 5-8. Nota. 5-8. Creo que sobra ese bosque tupido y enmarañado que muchos hombres adoran podar. Es muy complicado la parte higiénica, aromática. Yo soy Team Baby Grande. Besos. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Es Pamela Barbaricha, ¿quiere revisar? Bueno, 0-1. Camilo Garzón, la lengua, con esto evitamos hablar de más, pero si no pudiésemos hablar con el lenguaje de señas nos mataríamos, entonces también sobrarían los brazos. Saludos a la mejor voz de la radio, Jaime Sánchez. El final, nota. Vamos a ponerle 0-1. Ahora entradito en años, barriga y papada, pero como dijo el Tino, me sobra nariz arriba y abajo. El que entendió, entendió. Bueno, si de mi cuerpecito sobre tal cual cosito un lipoma que se confunde me avergüenza, porque está en un sitio inusual, forma parte de un tercer testículo, haciendo más atractivo mi paquete, las miradas femeninas en la playa concentran su atención, ¿no, Tanico? Uy, qué horror, hombre, 5-8. Qué complejo es eso para las mujeres, Antonia Rojas, lo que dijo ella. A mí no me sobra nada, lo siento. No, la raíz es un cartílago con hueso protuberante que lo único que hace es que se te parta y quedas valiendo esto. Solo con las fosas diría que estamos bien. Sí, a mí me gusta la idea de no tener nariz, fosas. Es bonito, solamente es una fosas, unas rayas. Pero es que si hubiéramos, pero si hubiéramos nacido así sería una belleza, bueno, que es estaríamos verdad. Acostumbrados. Sí, lindísimo. Sí, es verdad. Los pelos debajo de las axilas, ¿qué sentido tienen? Nada, no tienen. No, desde que estén, el creador sabe por qué lo hizo. Ah, sí, perfecto, tienes razón, pero uff, qué raro. Ahí son lo más incómodo. Las famosas amígdalas. Los pelos de la raya del cuatro litros. ¿What? ¿Qué? No, es que en las nalgas pelos es muy harto. O sea, eso sí es verdad. Ok. La raya es las nalgas. Entonces, tener ahí pelos, ¿para qué es esa vaina? Sí, ¿no? Nadie entiende. Sí, después le digo cuál es el problema ahí. Bueno. No digo nada. Los pelos en la espalda y en las nalgas poco aportan. No crean, el señor, ¿se acuerdan el de ayer? El que vivió, ¿qué? 400 mil, ¿qué? ¿No se acuerdan? El señor Manolón. ¿Muelón? No, ¿cómo era? Lleno de pelos. Sí, exacto. Ah, sí. Bueno, ahí seguimos. Y ya, yo creo que ahí vamos ahí más o menos bien. No sé si ya tenemos contacto con Londres. Ya volvemos con Personas Ganadoras. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, pues para mí es un honor tener esta entrevista. Una persona que admiro muchísimo desde muy joven. Y pues voy a saludarlo. Él se encuentra en Inglaterra. Emilio también creo que ha participado en el desarrollo de este artista y toda su historia. Y pues a mí sí realmente me parece muy chévere poder hablar con él. Yo voy a hacer algunas preguntas. Por fortuna, Nicolás, entre mi difícil situación de voz, Nicolás, no, Emilio, me va a poder ayudar un poquito con el tema. Y vamos a saludar entonces a este hombre que fundó una banda en 1983 y que comenzó con un género pop y jazz y después metió ritmos latinos porque quiso conquistar el mercado americano. Voy a saludar al señor Mark Riley. Mark, thank you for being with us from England. It's a pleasure to have you in the originals, Los Originales. Thank you very much. Bueno, where exactly are you in England? In London are you right now? I'm just outside of London, about 20 kilometers to the west. Bueno, él está en Inglaterra, yeah. Correctamente. Está a 20 kilómetros al oeste de Londres. Yo le quiero contar a él que un amigo mío alguna vez me puso una canción cuando yo era muy joven y me dijo, ¿usted ha oído a esta gente? Y le dije, no. Y me la puso y me pareció bien, pero estoy seguro que después encontré cosas infinitamente mejores y quiero que antes de que Emilio haga sus preguntas, quiero comentarle esto a Mark. Mark, when I heard your band a long time ago, a friend of mine introduced me to you guys and I realized it was a good sound. Later, I discovered better sounds than that. But at that moment, I get a kick out of you. And I remember this wonderful song that I would like to share with you called Whose Side Are You On? Bueno, esta es la canción Whose Side Are You On del grupo Matt Bianco, éxito en 1984. Y ya pues estaba formado el grupo y ya escucho ahí la voz de una chica que era un import de ellos, pero yo creo que ya vivía en Londres, que se llamaba Basia. Y ella hizo carrera con ellos y de alguna manera trabajó y después volvió con ellos. Yo quisiera solamente, antes de que Emilio vaya con su pregunta siguiente y con su canción siguiente, preguntarle cómo apareció Basia en la vida de ellos. Well, this song is from 1984, and I have to be honest with you. My friend showed me that in 1988. A little bit late, but I was in Colombia, and the music from London was difficult to hear. But in that moment, I heard that voice of a woman called Basia from Poland that made part of your work many, many years. And I just want to know, how did you get to Basia? Because it's an important part of the Matt Bianco band. While we were forming Matt Bianco, I was working. Danny White was also an original member of Matt Bianco, and we were doing demos of songs, and he was also in a band called Bronze, which had a singer called Basha. And so when we were doing our demos, I asked if we should get a girl singer to do some of the singing. He suggested Basha from his band, so it sounded great, so that went from there. Okay, let me translate. Sí, él conoció a alguien que se llamaba Danny White, que hizo parte de la banda, por supuesto. Y él estaba haciendo unos demos y él tenía otra banda y le mostró el sonido de, yo dije Basia, pero pues por tratar de ser muy autóctono el idioma, pero es Basha. Y bueno, y ahí está la historia de la banda. Sin más preámbulos, voy a decirle a Matt que Emilio va a hablar con él. Now my partner Emilio is going to talk to you. Emilio, please. Okay. In Spanish. Ok, primero que todo, antes de hacer mi primera pregunta, quiero recordar un tema muy especial que se llamó Half a Minute. Before I ask you my first question, Mark, I want to remember another beautiful song that you guys did with Basha, which is the incomparable Half a Minute. So let's listen to that for a moment and we'll get back to you. Ok. Es que lo que es increíble de este sonido es que son unos tipos del Reino Unido con una chica de Polonia, y es una canción claramente influenciada por Brasil, como es todo el sonido de Matt Bianco. Esto es samba al 100%. Entonces quiero preguntarle, ¿cómo terminan ellos en el Reino Unido descubriendo los sonidos de Brasil y por qué son tan enamorados de la música de Brasil? So, Mark, you know, one of the things that is clearly present in this song is your love of Brazilian music, which has influenced the Matt Bianco sound for decades now. And I always found it curious that, you know, my question is this one. How does a band from England with a singer from Poland discover the sounds of Brazil and end up receiving such a tremendous influence from that music? Well, we had the band I was in before Matt Bianco had two Brazilian musicians in it. And when we formed Matt Bianco, originally there was the bass player was a guy called Quito Poncioni, who was from Brazil, and so he was into the Bossa Novas and stuff. So that influenced us in our sound. We just got into it. It was good. Sí, básicamente lo que ocurre es que esa influencia brasilera viene de que ellos venían de una banda donde antes tenían integrantes brasileros y el bajista original era un hombre de Brasil, y ahí fue que descubrieron ese sonido que los influenció tanto. Bueno, mira, yo quisiera, Emilio, que habláramos con, ya te dejo la batuta, con Mark sobre su paso a la música latina, porque fue Brasil, pero también fue latina, y de alguna manera ellos quisieron entrar al mercado americano, y ahí fue cuando le golpearon la puerta a Emilio Estefan. Y de ahí viene un disco tremendo de ellos, y sobre todo una canción que pues yo puse mucho desde que trabajo en radio. Yo la presenté en Colombia, no conocían esta banda, y tú la conoces muy bien. Y pues quisiera que, si quieres, ponemos la canción de Don't Blame It on That Girl, y después le preguntas lo que te digo, si te parece, ¿no? Okay, Mark, let's hear a little bit of Don't Blame It on That Girl, and then I'll ask you my next question. Bueno, Emilio, por favor. And, bueno, entonces, la pregunta es esta. Ellos claramente son influenciados por los sonidos latinos y terminan grabando en Miami con Emilio Estefan. Entonces, quiero que nos cuente un poco de cómo fue ese proceso de dejarse influenciar por esos sonidos. So, you know, clearly there is also a huge Latin influence in the music of Matt Bianco, up to the point where this song was produced by Emilio Estefan, who, let's remember, is Gloria Estefan's husband, and one of the pioneers of Latin pop, of the so-called Miami sound. You guys even went down to Miami to record this track with him. How do you remember that process and how Latin music influenced Matt Bianco? It was a great time. You know, we went to Miami sort of around 1988, and so the South Beach area was just starting to happen. Some of the Art Deco hotels were being renovated, and we went to had some great times with Emilio and Gloria. And the Miami Sound Machine group, that they performed on the record, so that was great. I really enjoyed it. Sí, él disfrutó muchísimo esa época porque cuenta que se fueron a Miami y se fueron por allá en el 88, y en esa época South Beach estaba floreciendo, todos esos hoteles maravillosos de Art Deco de Miami estaban siendo renovados, y la pasaron muy bien con Emilio y Gloria, y de hecho la banda que se oye en el disco acompañándolos en esta canción es la banda Miami Sound Machine. Quiero continuar entonces ahora con el nuevo disco de Matt Bianco, que es un disco de nuevas versiones de sus clásicos. Pero antes de esto, quiero entonces oír esta nueva versión de un tema del 88, originalmente, justamente. So, before I ask you my next question, which is about your new album, I want to hear the new version of one of your classics, which is Say It's Not Too Late. Vamos entonces a hablar del nuevo disco de Matt Bianco, que es The Essential Matt Bianco, que es un álbum doble en el que han cogido sus grandes éxitos y han hecho versiones nuevas de absolutamente todos, todas estas canciones maravillosas. Mi pregunta es, ¿por qué sintió la necesidad de regrabarlas? So, your new album, The Essential Matt Bianco, is a double album. It's basically a greatest hits collection, but it has a very nice added bonus to it, which is that all the songs have been re-recorded with new arrangements. And I have to ask you, why did you decide to go back to the old songs and do new versions? I think because I've been performing the songs for a long time, and I wanted to sort of bring the tracks to 2022, how I interpret them now. So it was going through, it was mainly in the lockdown, you know, I was looking back at my career and the songs that I enjoyed, and thought it'd be a good idea to sort of reimagine some of the songs and put together my favorite collection. So that's what I did. It was fun. I enjoyed it. It was good to sort of. I still enjoy a lot of the songs. So that was it basically. Sí, básicamente le ocurrió que durante el encierro él se puso a reflexionar y a oír todas estas canciones de Matt Bianco que él lleva décadas cantando, y sintió la necesidad de actualizarlas, de hacer unas versiones como más correspondientes a lo que es el sonido del 2022. Y fue un proceso que él básicamente dice que disfrutó muchísimo, porque él cuenta que todavía disfruta mucho estas canciones, pero que además seleccionó sus favoritas y que ha hecho un compilado de básicamente eso, de sus favoritas de Matt Bianco. Y vamos a ver ahora otra canción de ese álbum maravilloso, que de hecho fue el primer éxito de Matt Bianco en su versión original. Let's listen to another track from the new album, which was actually Matt Bianco's first hit in its original version. Let's listen to the new version of Get Out of Your Lazy Bed, Please. ¿Cuál fue el reto más grande? Tengo que preguntarle yo a Mike Riley, de coger la canción que volvió famosa su banda Matt Bianco en primer lugar y darle una nueva versión, darle un nuevo arreglo, tal vez más contemporáneo. What was the biggest challenge in taking this song, which was the song that made you famous in the first place, that made Matt Bianco well known in the first place, and giving it a fresh new feel, a more contemporary arrangement? It's the way I do it at the moment for live. Since I did an album called Gravity, which was with more of a jazz musicians. And this is the way we play it at the moment. So, because it was quite a bit different to the original, I'd like to record it that way. So that's how it's come out. Sí, básicamente, pues él explica que la historia de este nuevo arreglo es que es como la tocan en vivo hoy en día, porque él hace unos años hizo un álbum Gravity, llamado Gravity, con músicos de jazz, y hoy en día esa es la formación de Matt Bianco, así que el arreglo inevitablemente tenía que cambiar y es diferente al original. Y ahora voy a continuar yo con una de mis favoritas personales, que no es tan famosa, pero es una canción que me trae recuerdos bastante lindos, que es el tema Venga. I want to go on with a song now that perhaps was not as well known as the others, but it's one of my favorites because it brings me back very, very personal and lovely memories. It's a song called Venga, so let's hear that for a minute, please. Y es que esta es una mezcla deliciosa de sonidos españoles, brasileros, jazz, obviamente. Entonces quiero preguntarle dos cosas. Primero, que cómo los influenció el flamenco, pero además, esta canción es de una época en que ellos lanzaban sus discos casi que exclusivamente en el que para mí es el mejor país para comprar música del mundo, que es Japón. Y quiero preguntarle qué piensa él sobre el mercado japonés para su música. You know, this song is such a delightful mix of, you know, samba, jazz, R&B. It even has a little bit of flamenco. And I want to ask you two things. First of all, you know, how did flamenco influence your sound? But also, this song comes from a time when you guys would release your albums almost exclusively in Japan, which to me is the biggest market that there is for music lovers around the world. How do you think that Japan has reacted to your music as well? Well, Japan came along later for us. In the 90s, Japan, we became popular there. And that album, where Venga was from, was through JBC Victor. And we recorded it in Seville with a guy called Jesus Bola, who did a lot of flamenco productions. It's more like a fusion of everything, really. But it was great fun. Seville was some fantastic. Sí, es que sí, es que definitivamente como que las dos cosas se unieron, porque esta canción es de los 90 y ellos los descubrieron en Japón en los 90 y ahí comenzaron a grabar para una disquera japonesa que es JBC Victor. Y este álbum es parte de esos discos que ellos grabaron para esa disquera, pero definitivamente la influencia del flamenco es innegable porque lo grabaron en Sevilla. Lo grabaron en Sevilla con Jesús Bola, que es productor de flamenco. Y bueno, antes de despedirme y de hacer mi última pregunta, pues quiero recordar esta canción linda del año 2008 de un trabajo que tal vez no es tan conocido, pero es en esta misma onda. You know, before I ask you my next question, I want to remember a beautiful song that you guys put out a few years ago, perhaps not as well known as the others, but it's called Always On My Mind. Pues esta canción se llama Always On My Mind. Quiero preguntarle a Mike Reilly qué es lo que siempre está en su mente. You know, I have to ask you, what is always on your mind, Mark? I don't know. Always on my mind, it was just about everyday frustrations that just daily life, you know. Sí, pues básicamente esta canción se trata sobre las cosas que a uno lo frustran todos los días en la vida cotidiana. Y bueno, quisiera saber si nuestro director quiere hacerle una próxima pregunta al señor Mark Reilly, por favor. Bueno, Mark, thank you very much for your time. Thank you. Emilio had a good questions and I definitely love your music. I believe I put the music for the first time in Colombia a long time ago. And I'm going to translate what I am telling you. Y es que gracias, yeah. Emilio hizo un buen cuestionario. Y yo creo que yo fui la primera persona que puso en radio a Matt Bianco. Y su música, que es muy particular. Y yo pues quisiera primero agradecerle. Quisiera decirle que su música es maravillosa en todos sus momentos, de todos los vertientes que tuvo, de las vocalistas, de Basia, de Dani, de todo ese grupo maravilloso que hizo parte de mi mente. Y bueno, I want to thank you for all that moments in my life, because Matt Bianco is always on my mind, and I think it's a long time following your career that I believe is extremely fantastic. And finally, I would like to put a song that it, I asked Emilio to put it because it's special for me, and I know you are a very, very, very believer of love, because many things of your music goes with love, goes together with love. And let me put something of our love in the version to say goodbye, okay? Give me one minute and I will say goodbye. Bueno, Mark, muchas gracias por esta entrevista en Colombia. Thank you very much. Mucho obrigado. I hope to see you someday here in Colombia. Wonderful music, wonderful people, wonderful country. I love England. Yeah. And very good luck in your future. Y gracias for your love and the music for all our listeners, on all the people that believe we know about you, because I know many people who have many records of Matt Bianco. Thank you very much. Take care and sleep well in London. Yes. Thank you, Mark. Goodbye. Thank you very much. Bueno, sigamos oyendo Our Love. Muchachas, muy buena banda. Les cuento que es una banda maravillosa. Muy linda entrevista. Chéverísima. No, la música increíble. Que la música es que es muy avanzada para la época. Uy, sí, es verdad. Me estoy oyendo el retorno, Orlando, Cristian. Aló. A ver, espero si me lo cortan. Porque así como habla uno, no. La verdad que sentí muy valiosa y nos faltó mucho. Nos faltó mucho porque es que ellos terminaron peleados con la cantante. Por eso no fue que le hablé mucho de Basia Tzeleuska. Ella es de Varsovia. Y por eso no le puse tanto, pero esa chica tiene una voz maravillosa. ¿No quieren oír algo de Basia? No sé si Orlando ya lo tiene. Sí, pero chévere oír algo de Basia. Chévere. De hecho, te iba a decir eso, que ellos en sus canciones, o pues más bien como banda, en sus canciones tienen un protagonismo muy importante de las voces femeninas y con ellas hacen unas armonías divinas. Y además a eso le meten unos partes bien importantes, no sé, suena de verdad de avanzada, o sea, tecnológicamente ellos en producción están en otro nivel. Pero bueno. Orlando, ¿encontraste a Basia o no? La tenemos. Bueno, vamos a oír a Basia con esto, que es lo último que hizo, que se llama Pandora Box. En los originales estamos con gente de avanzada y grandes soluciones. Bueno, gente de avanzada, Moni Camil, sí. Vázquez, ¿te acuerdas? No, la abogada Tessa. La abogada Johnny Depp. Bueno, total. Una de las que hace parte de ese pool de abogados que tiene Johnny Depp. Pues para nadie es un secreto que hizo un papel increíble en la defensa en ese juicio. Su, como se desenvolvió en la corte, le dio la vuelta al mundo y eso provocó que fuera ascendida a socia en la firma Brown Ruddick tras ganar justamente este juicio. Esto lo informó la compañía a través de Twitter. Además, el CEO de la firma, que se llama William Baldiga, confirmó hace unos días la noticia. Dijo: históricamente hacemos este tipo de anuncios en el final de nuestro año fiscal, pero la actuación de Camille durante el juicio de Johnny Depp demostró al mundo que estaba lista para dar el siguiente paso ahora. Me encanta. O sea que está viviendo un gran momento, tanto que muchos otros actores, actrices, en fin, personas influyentes del medio, hay varias celebridades que ya están solicitando sus servicios. De hecho, Johnny Depp la va a volver a contratar para un nuevo juicio que va a tener que enfrentar porque el actor fue acusado de haber golpeado a un miembro del equipo durante las grabaciones de City of Lies. Esta demanda se la pusieron a él en el 2018 y bueno, ahora el juicio va a empezar y por supuesto va a tener en su pool de abogados nuevamente a Camille Vázquez, gente de avanzada. Así es, pues gente de avanzada y grandes soluciones la que dio Michael Jackson por allá en 1994. Hoy, a través de un tweet de quien es el CEO de Sega, ¿lo conoces? Sí, claro. Sega, Estericito, que fue muy importante y que ha sido muy importante porque el año pasado cumplió 30 años, pues confirmó que efectivamente la banda sonora de Sonic en 1994 había sido creada por Michael Jackson. Esto había sido muy, habían hecho como muchas especulaciones y eran como esas teorías conspirativas que decían, ¿será que el que hizo la música de Sonic 3 es Michael Jackson? Pues hoy todo el mundo de los videojuegos y todo el mundo fanático de Sonic, porque ojo, se está lanzando Sonic Origins, que es como la nueva versión de Sonic, que tiene el compilado de juegos, pues se aclaró definitivamente. Esto fue en un tweet, para que lo busquen, de Yuji Naka, en donde dice, es increíble cómo esta entrega no tiene la música de Michael Jackson que hizo para Sega. Entonces así todos pues confirmaron que Michael Jackson hizo la música, pero entonces claro, todos nos preguntamos, bueno, ¿y cómo suena la banda sonora de Sonic hecha por Michael Jackson? Escuchemos. Y vamos a continuar ahora con un tema del nuevo álbum de Kendrick Lamar, Mr. Morale and the Big Steppers, que salió hace unas semanas. Esta canción tiene la participación especial de BLXT y de Amanda Reifer. Aquí está Die Hard. ¡Buena suerte! Gracias, Cristian. Bueno, hagamos el arepaso número 2. Agradezco la entrevista de Mark Riley. Emilio, gracias. Mónica, Paula, Orlando, y gracias a mí, muchas gracias. Usted se imagina cada vez que hace una entrevista de la W dar las gracias a 40 personas. Bueno, yo no digo nada. Es otro estilo, es un programa más charlado, más humano, ¿no? ¿Sí o no? Humano, sí. Lo más importante. Bueno. Estamos listos para ver si tratamos de descontarle a Nicolás, porque está caliente y está aquí, está pegadito en el WhatsApp. Bueno, ¿qué pasa? ¿Algún misterio? No, no. Nada, ansiosas. Exacto. Se acaba de separar, bueno, no se acaba de separar, pero anunciaron la separación de el magnate australiano Rupert Murdoch, de su mujer Jerry Hall. Jerry Hall, para quienes no lo saben, es la ex fue la mujer de Mick Jagger 22 años. 22 años. Tuvo hijos con Mick Jagger, tuvo 4 hijos. Se casaron en 1990, pero Mick Jagger pidió anulación del matrimonio en 1999, por lo cual para Jerry Hall ese matrimonio no existe. para ella era su primer matrimonio, el de Rupert. Mientras que el viejo Rupert, pues que es un señor bastante adinerado. Antes de casarse con Jerry Holt, tuvo tres divorcios. El primero con Patricia Booker. Y para Jerry fue el primero, por lo que les conté. Se casó con Miss Booker en el 56 y se divorció en el 67. Su hija Prudence, de ese matrimonio, trabajó para Fox News. Y luego en el 67, Mr. Murdoch se casó con una periodista británica, Ann Turb. Ese sería su matrimonio más largo y tuvo tres hijos con esa chica: Elizabeth, Lachlan y James. Y la pareja se divorció en el 99. Después, Mr. Murdoch se casó con Wendy Deng. Y, ¿qué no importa? Yo no puedo hablar de eso, era mucho más joven que él. Y bueno, y se divorció por ella. Y después se casó con Jerry Hall. Mire, Jerry Hall era una mujer bellísima, bellísima. Y fue el amor eterno de Mick Jagger. Y bueno, pues le dio toda su vida, le dio cuatro hijos y le anularon el matrimonio. Jerry y él se casaron en el 2016. Y se separaron este año, o sea, duraron 6 años casados. Esas campanitas, ¿de quién son? Son preguntas muy originales. Del correo corporativo de Mónica. Ok, menos uno para Mónica. No, pero también del de Emilio. Sí. Pero es que no estás en el arepaso. Emilio me pero yo he sido muy claro que en el arepaso no puede haber sonidos raros desde hace mucho tiempo. Pero Emilio me estaba enviando un correo corporativo. No seas Emilio, así, menos uno, pero es que no tienes Emilio. Cuenta de menos uno. No he sido muy preciso. Orlando, ¿lo he sido o no? Sí, señor. Ruidos, sí. Teléfonos sí, en sí. Arepaso dan sí. Menos uno automático. Perros, sí, gatos. Nos ha pasado con whisky, con brujas. Perros, exacto. Que whisky, que no sé qué, menos uno. Falta cococete. O sea, no estoy siendo injusto. Falta cococete que se pronuncie. Por ladrar en la mitad del arepaso, no toma tu menos uno. ¿En serio? Sí, okay. En confinamiento. Sí. No, porque yo he sido muy claro en okay, eso. Ok, está bien. Bueno, listo. Nada de ruiditos, ni sospechosinis, nada, nada. Está bien. Pero no hay ninguna regla nueva y Mónica da fe. María Juliana da fe. Ah. Orlando da fe porque Bruno le clavaba unos Bruno, sí. Menos unos permanentes garra. Cuando estábamos toda en pandemia. Eran menos dos. Y me decía, pero yo qué hago, lo encierro en un baño. Le decía, sí. Correcto, cuando estés en el arepaso lo metes en un baño y lo sacas después del arepaso. Ay, no, lo bueno es que con los perros, no hay forma de sobrepasar un baño. O sea, el baño es para ellos. Único por, o sea, el grito, se ponen más ansiosos. Pero, sí. Bueno, un minutico, Emilio, ya no quiero más anécdotas porque estamos en el arepaso. Después. Bueno. Primera pregunta del arepaso. ¿Cuánta plata le pagó a Mick Jagger por la separación de Jerry Hall? En dólares. Lo he contado en el programa por ahí 50 veces. Orlando, tú puedes. Uy. Pero para qué van ustedes, nadie gana, no importa. Y los veo muy lejos de ganar el arepaso este mes, pero es lo que dicen, que es que los ricos no pagan nada cuando se separan. O sea, un peso. Le pagó 30 millones de dólares a Jerry Hall. Nada. 22 años, 4 hijos. Matrimonio anulado. Y un día le dijo, mamita, ¿qué pasó ahí? Moneditas de chocolate. Hermanita. No, le dio nada. Monedas de chocolate. Le pagó más a la 30, señora de la Ulea acá en Bogotá. Sí. 30 millones de dólares. Y ahí sí, pues me toca castigar durísimo. A Mónica Martínez, 15 mil millones de dólares. ¿15 menos mil? Uno, se fue bien. No, pero es que es lo mínimo que pueda pagarle. 300. En esa época, no sé, No sé cuánto tenía Mick Jagger en esa época, estamos hablando de 1990. Se han pasado, Emilio, 32, ¿no? 32 años, sí. Tacañito, ¿no? No, todos los ricos organizan. ¿Se acuerda que Paul McCartney, claro, se casó con una niña Mills que le faltaba una patica, no recuerda? ¿Por qué te Heather Mills. ¿Ella era la el la papá sacó de Kodak? No, esa era... No, se murió. Y además no eran dueños, eso fue un cuento que se inventaron. Sí, esos vinieron después. Bueno, pero no, ella se murió y toda la plata que es de los hijos, ella no pasó nada. Esta niña tenía una prótesis, una cosa, y la sacó con 50 millones Paul McCartney, o sea, sin ningún misterio. Yeah. Ahora, Paul no tuvo hijas con ella. Este es más fuerte. Pero más consciente. El ¿Cuatro hombre. Hijos con Mick Jagger? No. ¿María Juliana? ¿Cómo le parece, ah? Bueno, y María Juliana 300, que está bien. Mm. Orlando 80, muy bien, pero no. Debía de 300. Y Mónica Martínez, 15 mil millones de... Bueno. Yo me acuerdo que por la misma época que Mick Jagger se casó con Jerry Hall, se casó Rod Stewart con Holly Hunter. Y esa también se separó y creo que le tocó organizar también. No, pero no compares a Rod, porque es que Rod no es de la talla de estos. Aunque Rod tiene 300, ¿no? Rod, sí, no, Rod es no que, está... Es que Mick... Sí. Rod no está propiamente quebrado, es lo que quiero decir. Claro, pero estoy pensando que Mónica dice 15 mil millones. Moni, mi amor, de verdad, tú tienes que revisar muy bien tu vida. Mick no tiene ni mil. Nunca ha tenido ni mil. ¿Qué hacemos con esta situación, María Julia? No. Es que es muy fuerte. Nada, sigamos. Pero ¿cómo le va a dar la fortuna de un magnate de internet? Bueno, repartamos. Cuatro. Sigamos repartando menos dos. Nicolás, no. ¿Qué respondiste? Dime qué respondiste. Nicolás no ha respondido. Segundito que falta Nicolás. Claro, por eso responder. Sigamos repartiendo. Segundito. Lo que yo digo cuando... Nicolás. Sí. ¿Qué? ¿Qué quiere? Sí. ¿Qué? ¿Qué? El pelo no sirve. Menos dos. Dos planetas. Dos. Bien hecho. Ya no estoy sola. Los originales. No, tú menos uno, pero ¿sabes qué? Te mereces el menos dos. ¡No! Pues ya me diste menos uno por el ruidito del computador. O sea, menos tres. Además, siendo justos, ese menos uno debería ir para mí. Ay, sí, Emilio, gracias por tu solidaridad. No, eso no es problema tuyo. ¿Por qué se ponen a mandarse cosas en el repaso? Ahora, si quieres te abro una cuenta, pero si no, no participas. Bueno, segunda pregunta. Pues perfecto, y empiezo con ese menos uno. ¡Ay, me encanta! Mira no la solidaridad de Emilio. Vamos a complicar más la vena, muy querido. Segunda pregunta. ¿Cuál es la fortuna de Rupert Murdoch? Pensando en cuánto le va a pagar a la chica Jerry Hall que se va. Mónica Martínez, 450 millones. Están calculando que Jerry Hall va a recibir por lo menos el último rancho que compraron cerca de Yellowstone Park, que vale 300 millones de dólares, más 100, más 80 propiedades. Y menos uno para Mónica Martínez, muchas gracias. No, yo no tengo. Y Nico, ¿y usted? Los originales. ¿Qué? Emil Moreno, tipo. Debe estar muerto. ¿Qué? Menos dos. De una vez. Calvo. Menos uno para Mónica y menos dos para Nicolás. Le dijeron mis compañeros, ustedes que están sobrados en fortunas. No, pero no están mal. Orlando 26 mil. María Juliana 17 mil. Chapo para María Juliana, son 14 mil. Ah, bien. Los originales. Bien. Chapo. No estoy entendiendo. Acuérdense que él le vendió toda su empresa a Disney, ¿no? Se quedó solo con las noticias. Sí, ese es de los ricachones duros de allá, claro. Bueno, Urdoc. hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que el calvo se fregó. ¿Cómo ahora le pasó a María Juli? No, no se fregó. Es que ustedes de verdad lo dejaron al comienzo con ese más dos, que, más no, uno. No, es que como es lo quería dejar en negativo. No, pero tú ayudas. No, no, ahorita hacemos otro doble. No tengo más dobles. Oh. ¿Cuánto vale el repaso? Moni tiene menos 30 puntos. No, ya pagué, vamos. O sea, me retiro. Todavía no, pero ya casi. Yo tengo menos 12. No. Orlando tiene menos 9 y Nicolás quedó con 3 puntos. No. Hermanito. 3 puntos, o sea, no hay cómo joderlo, o sea, me toca inventarme algo. Invéntate algo, tú eres súper creativo. Pero ¿para original? ¿Qué? O sea, yo es que... Pregúntanos el nombre. Fue que ustedes le regalaron más uno estúpidamente, los compañeros, menos María Juliana. No, eso sí fue terrible. Bueno, vámonos con la siguiente sección, por favor, Orlando. Bueno, yo sé lo que usted no sabe, una vaina ahí terrible, y es el bloqueo que Lituania le hizo a las mercancías rusas. Desde hace mucho tiempo, el espacio de Kaliningrado, que viene luchándose como una entrega que se le hizo a Rusia en la Segunda Guerra Mundial, pues terminó siendo parte de Lituania. Y Lituania acaba de cortar el paso de las mercancías rusas, y esto enfureció a Vladimir Putin, que acaba de amenazar con que el impacto a Lituania será terrible, y todo el mundo sabe que Putin va detrás de Lituania, Letonia y Estonia. El problema es que esos países pertenecen a la OTAN y a la Unión Europea. María Juliana, yo sé quién sabe lo que tú no sabes, que tú sabes lo que nadie sabe. Cuéntanos algo. Bueno, pues a propósito de Prime Video y de Amazon, Barack y Michelle Obama firmaron un contrato con Audible, que es la compañía de podcast de Amazon. Esto para producir nuevos formatos después de romper su acuerdo con otra compañía de streaming. Entonces están muy emocionados acerca de esta nueva alianza y parece que vamos a tener muchos contenidos de esta pareja, bueno, tan importante en el mundo, en formato podcast. Mónica. Pues hoy The Economist se sacó ¿cuáles son las mejores ciudades para vivir? Entonces, voy a empezar, como a Jaime también pero le gusta. Pero dame cuáles son los argumentos de cuál es la mejor ciudad. Porque uno tiene que decir basado en qué factores. Bueno, pues te voy a... Y quería empezar por el más bajo hasta llegar al número uno, pero bueno, te lo voy a contar mejor para poderte sustentar como me acabas de decir. Viena ha ocupado, ha vuelto a ocupar el puesto número uno como la mejor ciudad del mundo para vivir porque dicen que es una ciudad bastante tranquila, pero además, digamos que el tema como de inflación y que sus productos se eleven y fluctúen durante el año no sucede. Entonces, los habitantes siempre están como en una tranquilidad en cuanto a su bolsillo, en cuanto a su economía, pues constante. La capital austriaca le robó el título a Auckland en Nueva Zelanda porque descendió al número 34 debido a las estrictas medidas de prevención que impuso por la pandemia. Esto dice el informe. También Viena había perdido su lugar de privilegio el año pasado por el cierre de sus museos y restaurantes a causa del COVID. Pero la reapertura de la vida cultural y social le devolvió la posición que ya había conseguido en 2018 y 2019. En segundo lugar se posicionó Copenhague, Dinamarca. En tercero está Zurich, en Suiza. En cuarto y quinto lugar, dos ciudades canadienses, Calgary y Vancouver, respectivamente. Sí, son sitios muy tranquilos, pero livianamente aburridos, pero son muy tranquilos. Estaba pensando en Colombia. ¿A usted no les parece muy tranquilo Carmen de Apicalá? No, yo pregunto. Pero muy caliente, muy caliente. No, pero es que no se mide por calor, mucho sino por tranquilidad. No, pero eso venden un baigón buenísimo. Un raid. Sí, pero cuando una ciudad también está tan caliente, uno queda a vivir tan tranquilo. Y todo el bueno, tiempo uno ahí... Pensemos en una bien fría. A ver. ¿Qué opinas tú de Tunja? ¿No es un sitio tranquilo? ¿Pero todo el día enruenado? No, no hay ruanas en Tunja. Si quieres ruanas, subes más allá. No, en Colombia no hay lugares a ese nivel de tranquilidad. No, ninguno. Pero Tunja no es cómoda, no. Tranquila. A mí me parece Chinauta un lugar delicioso. El clima es templado. Sí, en verdad. Y es la ciudad jardín. Porque todos los viveros, digamos, la economía de Chinauta son los viveros. Por eso. Todas las flores. Entonces, bueno, ¿por qué no tienen en cuenta Chinauta? Ah, ¿por qué no tienen en cuenta la solicitud? ¿Qué opinan ustedes de Villa de Leyva? Ay, a mí mucha piedra. No, a mí me fascina. No se puede poner tacones, que es espectacular. Sogamoso. No, divino, a mí me encanta. Chiquinquirá, ¿qué tal? Chiquinquirá es muy feo. Muso. Muso. Precioso. Yo creo que tenemos... Paz que nos desprestigian, pero... Paz que no nos toman en cuenta. Sí, las ciudades son muy elegantes y todo, pero muy, muy aburridas. Ustedes... No, Tocaima... Me dice Orlando, pero es que Tocaima es muy cálido. Muy pero cálido. Pero no, y es que fue un punto de... punto rojo de la guerrilla. Sí, puro. Además. Pero hay que buscar cosas un poquito más refugiadas. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, de que cómo se llama esta vaina, hombre? A ver. Paz, que yo le he perdido un poco de literatura a la cosa. Pero Jardín Antioquia, es muy tranquilo. No, imagínense allá esos pueblos del norte de Santander, San Gil, Barichara. Uy, qué delicia, Barichara, qué nota. Barichara debe ser como el lugar más hermoso. Más tranquilo del mundo, pero La Vega. Un burro de tristeza, digo yo. La Guaduas, Vega. Cundinamarca. Precioso, allí nació mi padre. Mira. Pues yo no miro, yo solamente creo que nos Bijao están tumbando Armenia. Unos puestos de honor terribles. ¿Cómo vas a comparar tu Copenhague con... Pijao. Sí, no, no. Con Mompox, no. Uy, no, Mompox, un vaina qué calor. Diferente. No, no, no. Por eso, métele esa vaina Sogamoso. Lindo. Uy. Qué bonito. Bueno, fantástico. Ahí está ahora un poquito de música. Y a las niñas les pediría el gran favor de que preparen el ganador o los ganadores del Twitter de hoy. Adelante, Mi. Listo. Listo, vamos con un cover de un éxito de Ed Sheeran. Esta versión la hace Nova, parte de su nuevo álbum Nova Pop. Aquí está Shape of You. Ante el desastre del primer arepaso, que era inesperado para mí, pues he decidido darle gusto a la mesa de hacer un doble. Muy bien. Lo acabo de inventar. Muy bien. ¿Recuerdan quién es Shaquille O'Neal? Un tipo muy importante del... el básquetbol americano. Por ¿recuerdan supuesto. A Shaquille O'Neal? Sí, tipo claro. Grandote que tiene un ojo gigante. Que es totalmente estrábico. 19 temporadas en la NBA. Su fama con los mágicos de Orlando Magic. Y ahora pues está retirado de Haciendo Plata. Primera pregunta. ¿Cuántos gimnasios tiene Shaquille O'Neal en Estados Unidos? Menos uno para Mónica Martínez. No. Todos me miran con cara de tristeza. Ay, los Ami. Tranquilos, tranquilos, amigos. La correccional. Que Julio Nicolás. Va a ser mi mes. Nicolás, es mejor, mejor carrera de llevar, mejor carrera de llevar, carrera de llevar, menos dos. Un poco antiguo, Karim, ¿no? Sabe tanto que eso. Orlando 600, Mónica 800, María Juliana 37. La respuesta correcta es 60 gimnasios. No, no. Hay más bodytex. Segunda pregunta. No, perdón. 50 gimnasios chapó para María Juliana, leí mal. Ah, Juliana 37. Muy bien. Sí, sí. Multiplico. Porque ante los lobos, que son pues, la 49. Te ha ido súper bien. Decente, estado decente. Segunda pregunta, ¿cuál es el patrimonio de Shaquille O'Neal en dólares? No, pues con 50 gimnasios. No, tiene más cosas. Un gimnasio no da plata. Los únicos que dan plata a los gimnasios colombianos, pero pues no quiero entrar en detalles. Muchas gracias. No sé, tampoco te creo. Se acabó el tiempo. Ay, no. Listo. Mónica Martínez. Menos dos. Ay, no. ¿Por qué? Porque iba a escribir la cifra y la borré y solo le puse millones. Pero no puse la cifra. No, Nicolás, la a mí qué me importa esa gente rica, amargada. No, que sabe, pero bueno, deportes. No tiene pelo de fútbol, de básquet, no sabe nada. Menos dos también. Toma. Calmete. Tome para que llegue. Orlando, 3.500 millones. María Juliana, 270, chapó para María Juliana Correa. Uy, María Juliana. Bien. Tiene 380 millones. Pues le dio por un error mínimo, pero lo va a dar todos los premios. Me encanta. Bueno, María Juliana Correa, ¿me quieres dar el resultado final del arepazo hoy? Claro. Mónica tiene menos 33 puntos. Yo tengo menos 10, Orlando tiene menos 9 y Nicolás tiene menos 1. Ahí vamos. ¿Ya pasó la B? Claro, la B. Así lo quería. Así lo quería. Ahí vamos. Así lo quería. Ustedes se dejaron. Ahora sí. Se mover en el primer arepazo estúpidamente. No, se movió el tablero. En todas partes. La habían hecho ustedes todos. Y Nicolás jura que se murió, que se movió a su favor el tablero, ¿no? Ay, buenísimo. No, pero esperen que con menos uno vuelve y les gana. Es que no. Hermanito. Nada más quedan pocos días. Bueno, ¿cómo quedó el Twitter? ¿Quién ganó y a qué pregunta? Bueno, a la pregunta. ¿Qué parte del cuerpo crees que sobra? Ganó Leonardo Rincón Rueda, que dijo, el pipí. Casi no lo uso y cuando lo necesito me hace quedar mal. Bueno. Muy no, pero bueno. Es que es serio, es una respuesta seria. Sí, oiga, bueno. No está molestando, pero está en verdad. O sea. Pero me encanta. No, ese tweet está muy bueno. Ese sí tiene personalidad, no como el calvo que dice que el pelo no es importante. No, este señor sí tiene personalidad. ¿Cómo va a decir eso si luchó 10 años para tener pelo, hermano? Es para que no se le cayera. Perdió la batalla. Porque con minoxidil él se dio cuenta que le pasaba lo del señor del Twitter, camarón, el de Leonardo. Claro. Exacto. Más melo. Bueno, muchachos, mañana un programita nuevo. Emilio, terminamos con música, porfa, antes de tu programa homenaje a los covers de Michael Jackson. Listo, gracias. Claro. Entonces los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto vamos con este dúo sueco llamado Coop y la canción Coop Island Blues.